Buenos días, os damos las gracias por vuestra presencia en los medios locales de información, de vuestra presencia en esta rueda de prensa, donde vamos a presentar pues todo lo que son las actividades de la 21 Feria del Perro de Archidona. Comentar que la feria, como viene siendo habitual, comienza el viernes por la tarde, con el acto de inauguración en el salón del auditorio municipal a las 8 de la tarde. Está previsto el acto de inauguración a cargo del alcalde de Archidona. Tendremos la conmemoración, vamos a celebrar la conmemoración del 80 aniversario de la Sociedad de Cazadores. Y habrá una conferencia, que también viene siendo tradicional en la apertura de la feria, de José Miguel Doval Sánchez. Este hombre está vinculado al mundo del perro. Y sus ejemplares pues han cosechado premios importantísimos a nivel nacional e internacional. Incluso tiene perros campeones del mundo. Es directivo de la Sociedad Canina de Murcia y de la de Alicante. Socio fundador de la Asociación Mundial de Prensa Canina y miembro de la Junta Directiva de esa Asociación de Prensa Canina a nivel mundial para el sur de Europa y Latinoamérica, y es juez de la Real Sociedad Canina de España. Quiere decir, ha venido varias veces a la Feria del Perro a jugar aquí. Por lo tanto, tenemos una persona muy, muy vinculada y muy metida dentro del mundo del perro. También el viernes por la tarde se entregarán los premios del concurso de relato corto, de fotografía y de dibujo infantil. Luego tenemos el sábado día 4, a lo largo de la mañana, la feria se iniciará con el tradicional desfile de realas por el recinto ferial y por el centro histórico de Archidona. La celebración del cuarto memorial Carlos Astorga son pruebas de trabajo de Podenco en Zarza. La Feria del Perro de Archidona de nuevo acoge una jornada de estudios relacionadas con las razas de perros autóctonos españoles, que como es la primera jornada técnica del alano español, se van a dar cita a todos los clubes y toda la gente aficionada a este perro autóctono y tan emblemático de las razas españolas como es el alano español, y van a celebrar en el Hotel Santo Domingo, van a celebrar estas primeras jornadas técnicas. Luego tenemos lo que sería la dos exposición monográfica del Podenco Andaluz y la sexta del Maneto, con certificado de actitud canina, con lo que es COC, se hace, que está organizada por la Asociación Española del Podenco Andaluz y de Maneto. Tendremos también una concentración de perros de agua, del perro de agua español. Va a ser una concentración bastante interesante, la tenemos como novedad, porque son gente de diferentes clubes, de diferentes zonas de España, que se van a hacer una quedada, ¿no?, como ellos decían, una concentración en la Feria del Perro de Archidona para exhibir sus perros de agua. Luego tenemos, que también ya forma parte de la feria y es tradicional, la concentración del perro orito español. Perro que ha sido reconocido recientemente por la Comisión de Razas Españolas como grupo étnico, y esto lo organiza la Asociación Nacional del Podenco Orito Español, que tiene su sede aquí en Archidona. Tenemos también la presentación y la exhibición de la labor que realiza la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía. Son los perros que se utilizan principalmente para las personas invidentes, y esta asociación es la que va preparando este tipo de perros, y harán su exhibición. Forma parte también de la feria lo que es la exhibición de adiestramiento canino de la Escuela de Trabajo Kerkus de Málaga. Vamos a contar también este año con una exhibición bastante interesante, ahora Pedro podrá aclarar y profundizar más en ella, que es una exhibición de la Unidad Canina del Consorcio de Bomberos de Málaga. Y durante todo el día, durante toda la mañana, en la feria pues estará abierta lo que es la feria de compra-venta de perros, de artesanía y de productos locales. Luego, el sábado por la tarde, celebramos el 21 concurso nacional canino, un concurso que se ha venido repitiendo a lo largo de toda la historia de la Feria del Perro de Archidona, que está organizado por la Sociedad Canina Costa del Sol, y tenemos participación de perros autóctonos españoles y perros procedentes de otros países. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de esa belleza tan importante de nuestros perros autóctonos y de los perros venidos de diferentes rincones del mundo. Y como no podía faltar en esta cita, el sábado a las 21 horas, el sábado por la tarde a las 21 horas, en la Plaza Chavada, pues tendrá lugar la décima edición del Archi de Oro, con premios para esos perros campeones. El domingo día 4 volvemos con el desfile de realas por el recinto ferial y las calles de Archidona. Tenemos la primera concentración del alano español, el tercer concurso monográfico del alano español. Tenemos concurso de realas que está organizado por la Federación Andaluza de Caza, donde vamos a poder contemplar los mejores ejemplares que montean los campos de Andalucía. Luego tenemos la novena exposición nacional de razas españolas Archidona 2013, que está organizado por la Sociedad Canina de la Costa del Sol, con participación de perros que vienen desde perros de agua, podenco andaluz, podenco ibisenco, maneto, galgo español, mastín español, el mastín de los Pirineos, el alano español, ratonero bodeguero andaluz, el dogo canario, el dog rates valenciá, el ca de bestiar, el ca de bou y el pastor grafiano. Quiere decir, tenemos una representación bastante amplia de razas autóctonas españolas. Luego tenemos la exhibición de la unidad canina especializada en localizar venenos de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente. Seguimos el domingo también con esa jornada de adiestramiento de la Escuela Canina Kerku. El perro oristo español pues celebrará también su monográfica y tenemos la exhibición de los perros guías de la unidad canina del Cuerpo Nacional de Policía. En el apartado infantil y juvenil pues tenemos el concurso, el tradicional concurso infantil canino, concurso de presentadores caninos infantiles y juveniles, y durante este día también, durante el domingo, pues también estará abierta por lo que es la feria de compraventa de perros, la feria de artesanía. Hay que destacar también que durante el sábado y el domingo tendrá lugar la exposición de armas antiguas procedentes del Museo de la Industria Armera de Eibar, en colaboración entre los ayuntamientos de Archidona y el de Eibar. Va a haber una exposición bastante interesante de taxidermia local, donde los cazadores archidoneses pues van a exhibir y vamos a poder contemplar sus trofeos de montería. Y tenemos también la presencia de la setrería a cargo de la Asociación de Setreros del Sur y de la Federación Andaluza de Caza. Dentro de todo el ámbito de la feria pues va a haber una serie de stands institucionales que están a disposición de todos los visitantes y del público en general para información y para aclarar todo lo que sea necesario con respecto a la feria y con otros ámbitos del tema de naturaleza y demás. Estos stands pues estará el del Ayuntamiento de Archidona, hay otro stand de la Federación Andaluza de Caza, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente estará presente, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol también va a estar presente y el Hotel Escuela Santo Domingo. Yo, para finalizar, y ya le paso la palabra a Pedro para que él también aporte alguna novedad o alguna idea a la feria, me gustaría destacar que la Feria del Perro de Archidona cuenta con la declaración por la Junta de Andalucía de Fiesta de Interés de Andalucía y fue declarada por la excelentísima Diputación Provincial de Málaga como Fiesta de Singularidad Provincial. La Feria del Perro, como sabéis, para Archidona es un evento bastante importante, somos muy conocidos en el mundo canino y en el resto de España, incluso fuera ya de España, somos muy conocidos Archidona por la celebración de esta Feria del Perro tan singular, por ese abanico y esas posibilidades que hay de actividades y de estudio y profundización de lo que es las razas caninas autóctonas españolas. Y por otro lado, pues somos conscientes de que ese fin de semana pues para la economía local es un impulso importante. No solamente para local, puesto que Archidona, desde la gente que viene a visitarnos y se hospeda aquí, pues tiene que recurrir incluso a la comarca. Por lo tanto, supone un desarrollo importante este fin de semana para lo que es la comarca nororiental del norte de Málaga. A mí me gustaría también tener un agradecimiento a todo el pueblo de Archidona por su colaboración y participación en la Feria del Perro. Al comercio local, a los bares y a los restaurantes, pues tener también que abrirán sus puertas y van a colaborar de manera activa para que los que nos visiten puedan degustar de nuestra gastronomía, puedan disfrutar de nuestro pueblo y ellos van a ser unos pilares fundamentales también para lo que es el éxito de la feria. Deciros que la feria pues cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, la Federación Andaluza de Caza y luego dentro de los clubes caninos, pues cada uno de los clubes y asociaciones que participan, destacando pues lo que sería la Real Sociedad Canina de España, la Canina Asociación Canina Costa del Sol y la Asociación Nacional del Maneto y el Podenco Andaluz, así como de la asociación que hemos comentado anteriormente, que tiene su sede en Archidona, que es la Asociación del Perro Orito Español. Por lo tanto, un programa bastante amplio, entendemos, con una serie de novedades como es las jornadas técnicas del Alano Español, donde vamos a ser otra vez la sede de estudio de esa raza tan importante como es el Alano Español, novedades como la concentración de los perros de agua, que va a ser muy interesante en ese sentido, y este año también como novedad pues teníamos el concurso de dibujo por parte de los escolares de Archidona. Así que a Pedro le toca. Las dudas que tengáis, lo que... Vale, mira, yo tengo varias preguntas, Marcelo. La primera, a nivel de... ¿Qué expectación tenéis a nivel de público para esta feria, ¿no? Cuantificando un poco la línea media de esta última temporada, ¿qué lectura puede hacer? Sí, nosotros el año pasado, como sabéis, bueno, este año ya hemos ido consultando y estamos muy pendientes de las páginas del tiempo, ¿no? En ese sentido parece ser que vamos a contar con un fin de semana espléndido. El año pasado, a pesar de que el sábado fue un diluvio, pues nosotros, la información que tenemos, nos visitaron por encima de 20.000 personas entre los dos días. La Feria del Perro, hemos tenido pico de que hemos llegado casi a 40.000 visitas. Hemos tenido pico. En estos últimos años, indudablemente, hemos estado en eso, en unos 25, 30.000 personas las visitas de a lo largo del fin de semana, ¿no? Otra de las cosas que también está haciendo, que van, podríamos decir, se pueden ir contabilizando también actividades y visitas y referencias de la Feria del Perro, ¿no? Por ejemplo, pues tuvimos en el mes de enero, se celebró la final andaluza de las pruebas HIPO, de los perros de trabajo, y bueno, pues contó con una participación de gente de venía de toda Andalucía. Y este año hemos tenido también la primera concentración canina Castillo de Archidona, que bueno, que por ser el primer año, pues se ha juntado un grupito de gente bastante interesante, que nos hemos paseado con los perros a través del parque periurbano de Archidona y del castillo. Las expectativas para ese fin de semana, pues creemos que puede ser igual que todos los años. Yo espero que nos visiten entre 25 y 30.000 personas, pueden venir a Archidona a contemplar la Feria del Perro. Vale, un último apunte. Mira, Paco, ¿hacéis siempre lectura en la oferta turística de Archidona? Como punto sin duda alguna interesante de nuestra localidad, la Feria del Perro. ¿Qué aspectos te gustaría señalar muy especialmente para aquellas personas que ahora mismo estén viendo o estén escuchando del atractivo singular de la Feria del Perro en Archidona? Comprendo que habéis barajado, bueno, pues todo lo que se ha presentado, incluso con sus novedades, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer una especie de titular, ese aroma que te gustaría a ti que alguien que visite Archidona se encuentre con la impronta de esta feria, ¿cómo dibujarla? Pues sí, la verdad es que el marco de la Feria del Perro de Archidona es un lugar único para poder apreciar la diversidad de razas autóctonas que existen en España a nivel de razas caninas, y al mismo tiempo le permite también ver y contemplar una serie de razas internacionales que en otros lugares pues sería difícil de contemplarlo en ese sentido. Luego, la Feria del Perro pues tiene desde las exhibiciones y los adiestramientos y demás, pues son también espectáculos, podríamos decir, únicos, porque en el caso de los bomberos, si eso que Pedro profundice un poquito más, es bastante, bastante interesante la labor que están haciendo los bomberos y los perros guías que están llevando los bomberos pues para ayudar a las personas. Eso se puede contemplar también en la Feria del Perro. Y por supuesto, en las monográficas y en las exposiciones caninas que vamos a tener a lo largo de todo el fin de semana, hay una convivencia entre los aficionados, entre los amantes al mundo del perro, una convivencia muy interesante. Es ese lugar de encuentro y de convivencia de todas las personas amantes del perro. Como atractivo, pues yo creo que también otro de los atractivos que tenemos, indudablemente, aprovechar para visitar Archidona, ese conjunto histórico, la Plaza Chavada, si hay posibilidad de subir al castillo, pues tenemos esa oferta turística y de lo que es el conjunto histórico de Archidona bastante interesante. Y cómo no, he dicho antes que el comercio va a estar implicado en la feria, que los bares y restaurantes van a estar implicados en la feria, por lo tanto, incluso las asociaciones y las cofradías están implicados en todo lo que es el montaje de la feria, la participación en la feria, pues van a poner a disposición del visitante esa oferta gastronómica de la variedad que tenemos aquí en Archidona, esa gastronomía tan típica nuestra, como puede ser nuestra porra fría de Archidona, como pueden ser esos platos que saben también preparar restaurantes y bares de aquí de Archidona, y por supuesto esa convivencia entre las asociaciones y demás. Muy bien, pues Santo Domingo. ¿Perdona? Si todo se concentra en el Don Juan, sí. ¿Por qué las jornadas técnicas de la Roma pasan en Santo Domingo? Por una razón muy sencilla. Primero, las jornadas técnicas van dirigidas a... están abiertas a todos los públicos, pero son unas jornadas de estudio muy específicas para los clubes del Alano español. Y tenemos una experiencia. En el recinto de Molino Juan hemos montado una carpa, hemos habilitado un espacio para esas jornadas. Otras veces ha habido conferencias. Pero entre ladridos de perros, megafonía, el que va, el que viene, no tienen la calidad o no pueden trabajar de la manera que se merecen esta jornada. La cercanía es total, quiere decir, estamos hablando desde el Molino Juan al Convento Santo Domingo, andando es que son 3 minutos, sí, en ese sentido. Pero es por la calidad técnica para que estas personas, para que este grupo de trabajo pueda desarrollar su labor, ¿no? en ese sentido. Anteriormente venían otras 5 exhibiciones que la gente al parecer quedaba, le gustaba mucho. Por ejemplo, era el perro pastor, el perro y el pastor. Uh-huh. Con sus perros, con la oca, por ejemplo, o con la oveja, el bodeguero, el ratonero, también venía a la exhibición, uh-huh. O el perro de agua. ¿Ya por qué lo han dejado de...? No, vamos a ver. Tenemos exhibiciones, por ejemplo, el perro de agua pasa una concentración y ellos harán también sus exhibiciones. Dentro de sus concentraciones van a hacer sus exhibiciones. Lo que hemos cambiado, podríamos decir, o en la actuación de ese perro pastor que llevaba la oca o que llevaba la oveja, lo hemos cambiado por las exhibiciones de la Policía Nacional. La Policía Nacional hace una demostración muy espectacular de cómo actúan sus perros. Y por otro lado, ya te digo, los bomberos pues también hacen otra exhibición bastante espectacular con respecto a eso. Luego, lo que son el tema del perro que salta, que el perro que se para, el perro que hace esa especie de agility, eso se está haciendo también con la escuela canina Kerkus, con el grupo de trabajo Kerkus, está también haciendo esas exhibiciones, ¿no? Por lo tanto, es cambiar. Quiere decir, hemos tenido un pastor con su oveja y ahora pues tenemos Policía Nacional, tenemos bomberos, tenemos la escuela Kerkus, que son espectaculares y gustaba a la gente. Pues sí, quiere decir que es cuestión de ir cambiando y ofreciendo una serie de exhibiciones. Thank you.